Si vivís una situación de violencia de género, podés acercarte a la comisaría de la mujer. 9 de julio 2652. Teléfono 480100. Hay que encontrarse, reconocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes. Municipalidad de Olavarría.